Amar discos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor disco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Volvemos a escuchar estos amordiscos de mediodía, estas formas en que Cristian Estrella logra sintetizar a una banda de alguna manera. La metodología, recordamos, era poder mandarle a una banda un cuestionario, el cual tenían que contestar de forma, digamos, analógica o no, porque también era digital, grabada. Le mandaban esos archivos al señor Cristian Estrella y él lo que hace es, de alguna manera, mezclar esas fetas de voz y de música que tenga cada banda que manda esos archivos y poder armar este Amor Discos que vamos presentando. De alguna manera, este año va a ser quincenal. Lo que hace él específicamente era eso, justamente poder mezclar bandas con su música y sus, digamos, sus maneras de encontrar los caminos de la música. El señor Cristian Estrella, recordamos que anda por Bruselas en estos momentos, si no recuerdo mal, me estuvo mandando ahí mensajes de que se estaba acomodando, estuvimos ahí cruzando el archivo, que no bajaba, que bajaba. Bueno, al final llegó, las vueltas al mundo han podido facilitar que llegue el archivo. Y en el caso del día de la fecha, vamos a abrir este nuevo ciclo de Amor Discos con una artista musical que se llama Wenceslada. De alguna manera también me parece que tiene que ver mucho con sándwich, desde, digamos, no solo el nombre. La música puede acompañar a bajar en un momento del mediodía, quizás después de comer, cuando agarra un poco la modorra de alguna manera. Acompaña, puede ser un momento para acompañar. Wenceslada, de alguna manera, lo que hace es definir su trabajo como constelaciones que generan un sentido más allá de los significantes. Hijo, fuerzas lúdicas que pintan el paisaje. De esta manera nos vamos adentrando en lo que es el trabajo de Wenceslada de la mano de Amor Discos, que vamos a ir pasando quincenalmente, así que damos comienzo a este Amor Discos del día de la fecha. El nombre del proyecto es Wenceslada, y se llama Wenceslada porque en principio me había gustado mucho sonoramente. No es que tenga que ver con el significado, sino más que nada con el imaginario al que a mí me remite esa palabra, el hecho de que sea un nombre de campo. Es el femenino de Wenceslao, que es un nombre de campo. Y para mí, bueno, ya desde el sonido hay algo que me convoca, y además, no sé, implica o me remite a una serie de imágenes que, bueno, que me gustaron. Así que es ese el motivo, si es que lo hay. Wenceslada es mi proyecto solista. Mi nombre es Sol de Oliveira, y cuando hago estas canciones me llamo Wenceslada. Es mi proyecto como solista, como cantante, y en él participan un montón de músicos. Por un lado están los músicos que me ayudan y que producen la parte armónica, la parte de las pistas.

tribu. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Uno por día. Miércoles, de 14 a 16, tarde o temprano. El plan está en marcha. Solo tenés que saber de qué se trata. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Miércoles, tarde o temprano. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. La vida es aquello que pasa mientras estamos haciendo otras cosas. Ya llegó No Solo Murga, el nuevo disco de Ariel Pratt grabado en vivo. Con cada una de las personas que sube al escenario esta noche hay una historia. No Solo Murga. Poesía en canciones novedosas, donde el bombo murguero es un elemento más del universo del jubilar. Pedilo en disquerías por Típica Records. Disponible también en plataformas digitales. No Solo Murga. No Solo Murga. Lo nuevo de Ariel Pratt. Más información en www.arielpratt.com. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Programa Rebeldes Estereotipos. Entrevista. Emilio Modesto Guerrero, periodista. Chávez era un magma en expansión, en todo, en su vida política, intelectual. Chávez iniciaba un debate y armaba un despelote, partía la mesa. Correa lo convertía en resolución. Ordenadito, eso Chávez no lo podía hacer, claro. No estaba formado para eso. Chávez leía 40 libros por mes, leía un libro de un tema, pasaba a otro tema, saltaba a otro tema, volvía detrás. Esto pasa en la tribu. Aire, fuego. Aire, fuego. La tribu FM 88.7. Aire, fuego. Toma. Aire. La tribu. Buena idea. Mala idea. Buena idea. Comer un sándwich sentada entre amigos. No escuchaste nada de lo que dijo. Mala idea. Comer un sándwich patinando entre higos. sándwich.